de mis ay, ay, ay, por ese camino real. Que saque yo que de mis ay, ay, ay, por ese camino real. Son los ojos de mi chata que me vienen a encontrar. Son los ojos de mi chata que me vienen a encontrar. Que saque yo que de mis ay, ay, ay. Son como la golondrina, de que pegan el bolido, no Paraná.